estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Preciso es saber que la guerra es común, la justicia contienda y que todo acontece por la contienda y la necesidad. Heráclito. Bienvenidos a una emisión más de este su programa Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Y como es costumbre, los saludamos Rubí y Marco. Vamos directo a la poesía con el poema Amor, del poeta mexicano Salvador Novo. Poiesis. Amar es este tímido silencio cerca de ti, sin que lo sepas, y recordar tu voz cuando te marchas y sentir calor de tu saludo. Amar es aguardarte como si fueras parte del ocaso, ni antes ni después, para que estemos solos entre los juegos y los cuentos sobre la tierra seca. Amar es percibir, cuando te ausentas, tu perfume en el aire que respiro, y contemplar la estrella en que te alejas cuando cierro la puerta de la noche. Aquí está ya la primera pausa musical del programa con la agrupación mexicana de synth-pop Moenia y la rola B-Day, Quiero Volver, que aparece en el disco Televisor. ¿Acaso no se puede cambiar? Siempre creí que estábamos a salvo. Yo siempre creí que estábamos a salvo. Me acerco e intento evitar este vacío que se hace más. No quiero pensar que somos tan extraños. No quiero pensar que somos tan extraños. Quiero. Que hasta aquí llegamos. Me niego a aceptar que hasta aquí llegamos. Ahora, en nuestra sección dedicada al análisis filosófico, escucharemos una reflexión del profesor Mario Alberto Cortés sobre el libro de Carlos Pereda, Crítica de la Razón Arrogante. Escuchemos. Polis. Más allá de la arrogancia. Discusiones a propósito de la presentación del libro Crítica de la Razón Arrogante por Mario Alberto Cortés Rodríguez. En el prólogo de uno de sus primeros libros, Carlos Pereda hace las siguientes afirmaciones que llamaron siempre mi atención y lo siguen haciendo. Porque, por ponerlo en términos que le son característicos, primero, comprendí perfectamente lo que querían decir, segundo, eran claramente verdaderas, y tercero, me pareció totalmente pertinente llamar nuestra atención sobre un hecho cotidiano para los que tenemos ya tiempo en estos menesteres, y que no obstante su gravedad lo aceptamos sin mayores quejas y con la mayor normalidad del mundo. Pereda nos dice: conversar teóricamente con quienes nos topamos cada mañana nos encuentra entre nuestros hábitos intelectuales. Desde jóvenes nos enseñan el arduo ejercicio de argumentar en ausencia. Nos equivocamos y de manera radical. Es cierto que cualquier pensador puede asumir como suya la historia entera del pensamiento solo con repensarla. Es cierto también que la tradición de pensamiento en lengua castellana ha sido pobre. Sin embargo, no será el desdén, y mucho menos ese desdén disfrazado que es la apología, lo que combata estas miserias. Además, si nosotros mismos no comenzamos por oírnos, ¿quiénes nos van a oír? El libro citado es uno donde nuestro autor no se dedica a tratar de comprender o a polemizar con las figuras consagradas del mundillo filosófico planetario, como los Quine o los Popper, los Foucault o los Gadamer, sino con figuras que nos son más cercanas, aquellas que hacen su trabajo entre nosotros y que por el solo hecho de hacerlo en castellano y tenerlos a la mano, nos parece por alguna rara inferencia o, en el peor de los casos, por una predisposición aparentemente cuasi genética que no vale mucho la pena. ¿Qué podrían decirnos Villoro, Paz, Molinés, Juliana González o García Canclini que no estuviese dicho ya, aunque sea de manera implícita, en lo que han dicho aquellos? El libro más reciente de Carlos Pereda, que es el que ahora ya nos ocupa, conserva el estilo y sus preocupaciones más constantes, la de subrayar continuamente que la filosofía es una empresa eminentemente argumentativa y que el ejercicio del pensamiento filosófico nos descubre la necesidad de plantearse cuestiones recursivas sobre tal actividad, particularmente las que tienen que ver con la clarificación y discusión, argumentada, por supuesto, de las peculiaridades, virtudes y vicios de la argumentación misma. A lo largo de sus trabajos anteriores, está siempre presente la intención de señalarnos los diferentes peligros y tentaciones a las que podemos sucumbir en el ejercicio de nuestras capacidades argumentativas racionales en suma, y que van desde ser presa de las palabras cuando más que intentar clarificarlas y usarlas conscientemente con alguna finalidad determinada, nos volvemos sus víctimas, presos de sus vaguedades, sus usos tácticos y sus afanes sectarios, hasta esos extraordinarios mecanismos que son los vértigos argumentales hacia los que podemos deslizarnos casi sin sentir, pero que una vez instalados no tendremos por frutos de nuestro trabajo intelectual más que falsos dilemas, confusión, trampas, panfletos, pero no civiles. Algo que impresiona de la lectura de estos libros es que efectivamente nos hacen ver qué tan fácilmente caemos en tales pozos, sobre todo por la prueba irrefutable de que no es difícil que nosotros mismos nos reconozcamos instalados alegremente en alguno de estos vértigos. Como dice el mismo Pereda, quien no haya sido alguna vez víctima del afán de novedades, ese que nos hace leer en alemán la tesis del más reciente graduado de doctor en Múnich antes que los diálogos de Platón, del fervor sucursalero, ese que nos hace que no creamos en nada si antes no lo hemos leído en nuestro libro, manual, texto sagrado, al grado que llegamos a sostener que no hay jirafas, aunque toda la gente lo crea, por el solo hecho de que no aparecen citadas en el Capital o en el Ser y el Tiempo, o del entusiasmo nacionalista, ese que llega a creer que toda la tradición filosófica europea no tiene nada que decirnos por el solo hecho de que los mexicanos no somos europeos y que tenemos que volver a nuestras raíces, forzar a que los olmecas o los purépechas tengan una filosofía, la única en la que podríamos encontrar respuestas a nuestras preguntas o al menos empezar a plantearlas de manera auténtica, que tire la primera piedra. En este libro encontramos nuevas advertencias, nuevas llamadas de atención para no sucumbir ante algunas de las tentaciones de nuestro tiempo con las que nos topamos a cada paso. Primero, la de dar un valor exagerado a la empresa académica o la de quitarle todo valor. Segundo, la de pretender hacer juicios y acciones al margen de toda consideración moral por considerarla innecesaria y hasta absurda. O la de pretender moralizar todo juicio, valor y acción que nos llevaría a la posición extrema de que nada hay que sea bueno si antes no es moralmente bueno, o mejor, que nada es valioso si antes no hemos mostrado que es moralmente bueno. Tercero, la de suponer que podemos desentrañar finalmente el misterio de la identidad personal, fijándonos casi hipnóticamente en solo un aspecto de los múltiples que conforman la vida de un individuo. Una divisa que bien vale la pena tener siempre presente es la de evitar pensar en bloque, la de querer iluminarlo todo usando precisamente una divisa, una clave. Es por eso que resulta un poco necio querer hacer una lectura del libro de Pereda buscando alguna clave, alguna divisa o principio definido e infalible que nos diga cómo salvarnos de caer en algunas de estas tentaciones, ser presa de algunos de los vértigos que suponen. Al respecto, el autor nos proporciona no un principio o una clave, sino una recomendación. No pretendemos resolver nuestros problemas pensando en bloque, aplicando sin ton y son alguna frase haragana que parece ser la llave de todos los misterios. En cada una de las cuestiones que nos plantean verdaderas perplejidades, lo que tenemos que hacer es pensar en los distintos aspectos de la cuestión. Ahora bien, cómo llevamos a cabo tales actos de identificación y atribución es casi imposible de decir, en palabras de Berlín. Demasiados factores participan en el proceso, son demasiado evanescentes, sus vínculos son a menudo demasiado sutiles e invisibles. La idea de que podrían convertirse en objeto de una técnica y enseñarse a los demás de manera sistemática es claramente absurda, y sin embargo, forman parte de nuestras experiencias más corrientes. Entran en la gran mayoría de nuestros juicios, opiniones y predicciones de sentido común sobre las conductas de los demás, son aquello de lo que vivimos. Nuestros métodos más profundamente arraigados, nuestros hábitos de pensamiento y sentimiento, que cambian y apenas nos damos cuenta que varían en los demás y podemos no notarlo conscientemente, aunque podamos reaccionar a ello de un modo semi-inconsciente. La investigación de tales presunciones significa sencillamente de mucha mayor afinidad, interés e imaginación así como de experiencia de vida que las actividades abstractas y disciplinadas de los científicos naturales. Es claro, me parece que en filosofía el estilo usado por un pensador no es meramente casual ni puede modificarse a capricho sin pérdida o modificación de las intenciones y manera de comprender la filosofía del autor. También es claro que nuestras preferencias en textos y filósofos dependen no solo de los problemas que trate, de su pertinencia o su relevancia para nuestros intereses, sino también en buena medida de su estilo, de su retórica. Hay quien gusta de las escrituras densas como las de Deleuze o las de Heidegger, o las crípticas como las de Wittgenstein, o las encendidas y descalabrantes como las de Vasconcelos, las eruditas cargadas de cuadros y de citas como las de Dussel. Particularmente siempre me atrajeron las anatómicas, las que hacen disección cuidadosa de un objeto que tiene uno siempre enfrente, no de algo escondido, esotérico o medio incognoscible, sino de uno que nos es familiar, con el que hemos tenido contactos frecuentes y que usamos en más de una ocasión durante el día. Escrituras que hacen aparecer bajo una nueva luz lo que nos es tan conocido, o que nos presentan una faceta del mismo que no habíamos acertado a aclarar, o que de plano nunca se nos había ocurrido sospechar. Disecciones que además no tienen que hacerse con algún instrumental importado, con instrucciones en otro idioma, sino que basta con lo que tenemos en casa, medianamente bien equipada. Basta con el lenguaje que hablamos, con el que tratamos de resolver algunos problemas, clarificar nuestras dudas, proponer alternativas y explicar nuestros asombros. Voy a citar un breve pasaje de la Crítica de la Razón Arrogante para ilustrar lo que he dicho hasta aquí. Casi al final del segundo panfleto, y una vez que ha afirmado que la vida buena en sentido plenamente moral debe ser vista como solo un ingrediente más de una buena vida, de una a la que cabría calificarla de feliz y que no coincide necesariamente como pretenden sostener el moralismo, encontramos el siguiente pasaje que encontré tan sabroso que no pude resistir la tentación de leerlo en voz alta. No todo bien es un bien moral. Cantarle a Dios, pertenecer a un grupo, ampararse en firmes instituciones, comer mole poblano, dejarse envolver por la música de Debussy, resolver un difícil teorema, disponer de un trabajo seguro, acostarse con quien se desea, andar en bicicleta en un lento atardecer, consultar una nueva edición de Gracián, nadar, bailar rumba, investigar en física cuántica, conversar con viejos amigos y de vez en cuando emborracharse con cerveza, para muchas personas pueden resultar bienes en alguna medida indispensables para darle no solo gozo, sino incluso sentido a la vida. Y yo añadiría ver que se siguen escribiendo y publicando libros como La Crítica de la Razón Arrogante. Hagamos otra pausa musical. Ahora escucharemos a la agrupación italiana de metal progresivo November y la rola Easter, que aparece en su nuevo disco Ursa. estamos de regreso con ustedes para que nos acompañen a escuchar la columna del Dr. Mario Teodoro Ramírez, teniendo como referente la toma por parte del movimiento de aspirantes y rechazados de las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Polis. Coincidencia. El derecho a la educación. Punto común que invocan los paristas y los inscritos, los que están afuera y los que están adentro. ¿Por qué dejar que se confronten? Es un problema que la universidad está obligada a resolver, pero más lo está el gobierno del estado, el estado mexicano, la sociedad mexicana en su conjunto. Nos quejamos todos los días de los mil problemas del país, pero es la educación la solución primera de todos ellos. Si no apoyamos la educación de los mexicanos, luego no nos quejemos de la delincuencia, el narco, el secuestro, la violencia machista, la crisis económica, el abuso, la impunidad, la ineficiencia, la ineptitud de funcionarios y gobernantes, la inconsciencia social, la miseria apabullante, la ignorancia campante, las faltas de ortografía en el Face, la indolencia, el cinismo, el nihilismo de los jóvenes y un largo etcétera. Muchas gracias por su compañía en esta tarde de sábado. Les deseamos un excelente fin de semana. Claro, Rubí, por lo pronto los dejamos con la programación de Radio Nicolaita. ¡Hasta la próxima! Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.